Al domingo en Jumbo, hasta 20% de descuento en acondicionadores de aire y ventilación, hasta 15% de descuento en seleccionados de heladeras, freezers, lavarropas, microondas, cocinas, termotanques y calefones. Llega el Cyber Jumbo con descuentos imperdibles, del 3 al 5 de noviembre en jumbo.com.ar. Regístrate ahora y participa por una gift card de 300.000 pesos. Jumbo te da más. Promoción válida del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. ¡Hey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame!